Ya estamos en vivo, señoras y señores. Nos agarraron otra vez. Bueno, estamos en vivo en Ustream. Vean el canal. Ya acabamos de abrir el canal, que es este Moleculares Podcast, todo completo y todo unido. No completo, unido. Y bueno, sucede, ¿no? A veces sucede que nos agarran despistados. Y no, pues ya estamos grabando en vivo completamente. Nos escuchan 9 personas son las que nos están escuchando. Y nos vamos a ir ahorita a darles a todos ustedes las vías de comunicación. La página, que es egles.blogspot.com. El Twitter, que es @EpsteinZombie. El mail, que es moleculares.podcast@hotmail.com. Este mail es nuevo. Y bueno, ya tenemos Messenger y ya hay gente, ¿no?, en el Messenger. Lo cual, bueno, pues me llena de alegría total y completamente. Y de noticias no tenemos nada de noticias. Comúnmente iniciamos con noticias de ocio. En esta ocasión voy a tratar de hablar aproximadamente unos 10 minutos de estupideces. Y nada, hace rato estaba buscando la película de Deadpool. Que por ahí ya hay un prototipo del traje, que a mí me parece estupendo. ¿Qué más? No sé, atrasaron la fecha. Era para el 12 de junio del 2012 y ya está para el 2014. Director ya tiene, que es Tim Miller. La verdad, desconozco que haya hecho Tim Miller antes de Deadpool. La verdad, no sé qué otra película haya hecho. El actor es Ryan Reynolds. Para todos aquellos que no conozcan a Ryan Reynolds, pues es el actual Linterna Verde, ¿no? Y también la va a ser de Deadpool. Cosa que, bueno, yo estoy total y completamente en desacuerdo. Discrepo acerca de este asunto de que un actor interprete a dos personajes de cómics. Es como si a Ryan Reynolds le dijera, bueno, haz Superman y después haces Batman, ¿no? O cagaría, ¿no?, total y completamente el asunto del cómic, del personaje, etcétera, ¿no? Pero como Deadpool y Linterna Verde no son muy conocidos, ¿no?, por sus bolas van a hacer lo que quieran con Deadpool. Lástima, ¿no?, porque es un personaje, para todos aquellos que siguen el cómic, yo la verdad no soy muy comiquero, pero sé que es uno de los personajes que más adoran los comiqueros. Y pues ahí están maltratando más a Deadpool que a Linterna Verde, la verdad. También por ahí me leí un asunto acerca de los mini hoyos negros. Me pareció muy interesante porque bueno, no son los típicos hoyos negros que todos conocemos, que habitan en el espacio y que se tragan toda materia o todo lo que pasa a su alrededor. Estos hoyos negros se dicen que atraviesan ahora sí que la Tierra a cada minuto, que en vez de tragarse toda materia encontrada, la absorbe energía. Estos mini hoyos negros absorben la energía, y que se logra ubicar por medio de un medidor de energía electromagnética. Y me pareció muy interesante, la verdad. Creo que lo leí en la página de Vanguardia.com.es. y me pareció increíble. De los pocos artículos que por ahí andan rondando en esa página, con este me topé y me encantó, me encantó. Y bueno, para todos aquellos que nos venían bajando desde el episodio 29, creo que 29 fue, no me acuerdo muy bien si fue el 29. Ya habíamos tenido dos programas con invitado. Este programa, de hecho, iba a ser también con invitado. Y nada, ¿no? No pasó nada más. No pudo, más bien nuestra invitada, llegar al programa. Y bueno, pues vamos a tener que hacerlo después, ¿no? Un invitado. Un programa con invitado, más bien. Y también creo que una de las noticias que han estado hablándose durante toda la semana, o por lo menos yo con mis compañeros, es lo de Microsoft que compra Skype. Creo que es y luego Skype, creo que ¿cuánto costó? 8.500 millones de dólares por ahí, ¿no? Y andábamos comentando acerca de que Carlos Slim quería Skype, pero pues no pudo. Le pusieron por ahí unos obstáculos medio raros. ¿Qué más? Pues me parece muy bien por parte de Microsoft. Creo que Microsoft se había dormido completamente durante, no sé, unos 4 años de letargo. Y hasta ahorita, ¿no? Se le va aprendiendo esto de, me hago de Skype y lo aplico en los celulares, ¿no? No sé si ahora las llamadas por Skype vayan a cobrar por una llamada. Cosa que me parece muy mal porque, bueno, la ideología de Skype como programa es esa, ¿no? Por antonomasia, tener o poder llamar gratis a teléfonos de cualquier parte del mundo. Una comunicación con una fluidez increíble, sobre todo en video se ve espectacularmente. Yo creo que sobrepasa lo que es Messenger o lo que es el ICQ. Messenger también se ha quedado medio dormido. Tiene como 2 años de letargo. O sea, como que envuelto en ellos mismos. Y es una cosa mala por parte de Messenger. Y bueno, yo creo que esto le va a favorecer mucho a Skype. Mucha gente no conoce Skype. Cosa que es también muy bueno. Porque no tiene tanta demanda. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esta compra de Microsoft. Y vamos a hablar un poco de música. Creo que una sección que está un poco olvidada. Hace 2 días me hice de un disco de los Manic Street Preachers. El disco se llama Forever Delight. Creo que data del 2004-2003, pero es una recopilación de éxitos de los Manic. Para todos aquellos que no conocen los Manic Street Preachers, está integrada por Jim Bradfield en la voz, Nicky Wire, que es el bajo, y creo que también las letras, ¿no? Sean Moore, o Sean Moore, como quieran llamarle, es el de la bataca. Y voy a hacer alusión a Ricky Edwards, que fue parte de la banda, fue fundador de la banda, fue una de las raíces directas de Manic Street Preachers. Creo que era el elemento que le daba a Manic Street Preachers la esencia, ¿no? De un rock. Y muy bueno, Muy buen disco, a mí me gustan mucho los Temperatures, los Manic, me parece que se quedaron cortos en cuanto a las canciones. Son canciones que sí, son los singles de toda su carrera. I Designed for a Life, Kenny Carter, Australia, Motorcycle Emptiness, Everlasting, If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. O sea, varias, ¿no? Son varias las canciones que tienen ahí. Quizás la más importante vendría siendo Suicide Is Painless. Creo que es la canción que los elevó. Y me parece una banda increíble, una banda de Gales, que sí. Salió en aquella época era el 89 por ahí. Y había un poco glam, había un pedo ahí de bandas como Poison, como Guns N' Roses. Y después aparece Manic Street Preachers en Gales. Una banda que underground total y completamente que bueno que comulgaba un poco la ahora sí que el punk rock porque era una banda de punk. Después cuando hicieron el primer disco que es Generation Terrorist sale en el 90 y tantos, creo que el 91 por ahí, creo, me parece. Y y si tenían esta aura de glam rock. Además, sin embargo, les fue muy mal. Es un disco malísimo. Vendió mal. Más bien vendió mal. Porque no es un disco. Bueno, es un disco regular, ¿no? Vamos a decir que es un disco malo. Es un disco regular. Después de que sacaron Suicide Is Painless. Pues la banda tuvo un éxito increíble y aprovecharon ese éxito para hacer el segundo disco y así se la llevaron, ¿no? Hasta que desapareció Richard Edwards, Ricky, no sé, siempre tuvo problemas así como que medio de personalidad y está un poco está un poco desubicado el Ricky y deja la banda, bueno, abandona la banda en un hotel. Dicen que salió muy temprano el portero reporta que pues que el tipo salió temprano, o sea, a las 7, agarró un taxi y de ahí en más ya no se supo de Edward. La banda todavía tiene por ahí el dinero de él por si aparece algún día y bueno quedan como trío los Manics y de ahí en adelante tuvieron un éxito increíble maravilloso. Holy Bible es un disco maravilloso. Everything Must Go On, también. ¿Cuál otro? This Is My Truth, Tell Me Yours. Que creo que es el disco que los impulsó. No tanto en Europa, sino ya en Estados Unidos y también en parte de América Latina. Vino también el disco este de Know Your Enemy, conoce tu enemigo, que creo que la premiere del disco lo hicieron en La Habana, Cuba, hicieron un concierto y les fue un poco de la patada porque bueno, tuvieron problemas con Castro y que también, ¿no? Se han prestado a controversia los Manics porque en su música hablan de muchas cosas. Tanto de de ataque de gobiernos, como de la anorexia, como de muchas otras índoles. Es una banda que en un principio se les ligó con el grunge y con el Britpop, porque tuvieron esa época ellos también, ¿no? Y al final lograron salir airosos. A mí me parece una banda maravillosa. Si no han he tenido la oportunidad de escuchar los Manic Street Preachers, se los recomiendo. Y a continuación pues viene una canción de ellos, que yo creo que es una de las más emblemáticas dentro de sus conciertos. Si no abren con esta, yo creo que abren con la de Suicide is Painless, pero esta es muy buenísima. Motorcycle Emptiness de Manic Street Preachers. Continuamos, señores y señores, el día de hoy. Vamos a pasar a una sección que ya tenemos rato de no tocar, que es el personaje de hoy. En el personaje de hoy vamos a hablar de Cíclope, vamos a hablar un poco del personaje. Sí, estamos hablando de Cyclops, de Scott Summers. El personaje, la primera aparición de Scott Summers en los cómics fue cuando salió en X-Men Primera Clase de Uncanny, número 1, 1963. El personaje fue creado por Stan Lee, pues ya Kirby. Creo que Cíclope, junto con Wolverine, con Charles Xavier, con Magneto, son como que de son de los personajes más emblemáticos de los X-Men, sin dudar, equivocarme. A ver, sí, ¿no? Wolverine, total, completamente. Yo empecé a ver a los X-Men cuando salió en Fox. Después se creó Fox Kids y pasó a Fox Kids, dejando a los Simpsons casi por 3 horas. Hoy, actualmente, los Simpsons lo pagan, tienen como 6 o 4 horas en Fox. Pero sí, era el gusto, ¿no?, de ver estos personajes ahora en caricatura. Una caricatura increíble. Me gustaba también mucho ver a los Centinelas, increíbles esos robots, encantaban. Y bueno, cada uno de los personajes de X-Men tiene su onda, ¿no? En esta ocasión, Scott Summers, vamos a hablar un poco de él. Nació en Anchorage, en Alaska, Estados Unidos. Su papá viene siendo Corsario y su hermano Chaos. Y más o menos cuando descubre sus poderes fue cuando en aquel choque entre el avión de su papá y una nave extraterrestre, creo que era una Shi'ar. El papá de Scott y de Alex los avienta total y completamente del avión, con un único paracaídas, el único que estaba en el avión. Muere su papá y ellos dos se salvan, pero caen lastimándose la cabeza, sobre todo Cíclope. De ahí yo creo que es donde él empieza a ver sus poderes, porque en la caída se lastima y en ese lastimar como que se jode el nervio que controla los rayos ópticos de energía solar y empieza el desmadre. Por otra parte, Alex pierde el conocimiento y vaga sin rumbo fijo por la selva. Ahora sí que unos transportes fueron los que encontraron a estos dos mutantes, los ingresan a un orfanato y después ya de adultos se vuelven a encontrar los hermanos. Decía yo que Cíclope es uno de los emblemáticos, porque también en los cómics pues fue parte de X-Men First Class, primera clase, que actualmente ya viene una película y que no tiene nada que ver con el cómic, porque bueno, ya más o menos ahí alteraron a los personajes de primera clase. Y sí, tiene como que yo creo que tiene como que esta pelea con Wolverine por la vieja, ¿no? Por Jean Grey, ya que pues los dos la quieren, los dos quieren con ella, pero tiene más más acercamiento Scott, porque bueno, pues es su pareja. Y bueno, conforma también Cíclope a Patrulla X, junto con con Iceman, con Bestia, con Jean Grey, con Ángel también. Y es el líder, de hecho, de Patrulla X. Y gracias a Charles Xavier, que aparte es el que lo saca del orfanato, luego le enseña a controlar sus poderes totalmente. No sé. A mí, Cíclope, sí. Tuvo. Para mí tuvo como que una racha de que me gustó el personaje, pero era muy acartonado, ¿no? Y yo siempre sentí como que Wolverine, por otra parte, pensaba que Wolverine era como que el Batman de Marvel, pero ya me di cuenta que es Iron Man. Más que nada por el carácter de Wolverine, ¿no? Tipo solitario, oscuro, total y completamente. Y bueno, por ahí encontré los alias conocidos a Cíclope. Tiene varias alias. Slim, también conocido también por Slime, Die Spring, Mutante número 007. Me imagino que se lo decían los Centinelas. Eric el Rojo. No sé de dónde vendría este alias de Eric el Rojo. Dentro de las viejas que ha tenido Scott Summers, pues Jean Grey. Jean Grey es la más conocida. También Madeline Pryor, que después muere. Por ahí tiene a. Tuvo algo que ver con Emma Frost. No me acuerdo si tuvo algo que ver, pero pa, ahí está. Uno de los hijos más conocidos y que tuvo con Medallin es Cable, que es un personaje increíble. Si has visto la serie de televisión, la caricatura, la primera, Cable tiene como que un. Es un personaje emblemático dentro de esa caricatura, la verdad. Y bueno, y es lo único que tiene. También por ahí tiene unas habilidades, aparte de los rayos ópticos incontrolables. No, la verdad es que no tiene otros. Es todo, ¿no? Es todo lo que tiene Cíclope. En eso sí está muy limitado Cíclope. Pero sí le puede dar la madre a por ejemplo, al Señor Siniestro. También por ahí a Apocalipsis. Pero ahí pues nada, ¿no? Nada. El buen Cíclope. Un personaje de día de hoy en nuestro programa. Muy corto, ¿no? 8 minutos. Tío, casi 8 minutos ya hablando de Cíclope. Me parece bien, ¿no? Bien. No tenemos que gastar tanta energía. Pues nos vamos, nos vamos, no sé. Por acá me está comentando en el chat si sería bueno hacer un programa más de Cíclope. A mí la verdad es que bueno, Cíclope sí, tienen para 8 minutos nada más y nos vamos completamente. El que sí duré mucho fue con Wolverine, creo que es uno de los programas que la vez me puse nervioso porque era un personaje que personalmente me encanta, ¿no? Yo creo que a todos nos encanta Wolverine. Wolverine, Batman y por ahí una que otra vieja tetuda. Por ejemplo, la Power Girl. O Mrs. Marvel, o Titania, en este caso, Titania, una putita, una putita dentro de la caricatura de los X-Men, a escondidas. Tormenta, bueno, Tormenta, no tanto, no tanto. Pero bueno, nos vamos a un corte, nos vamos con la siguiente canción del día de hoy, que es Simona, la rola se llama Spot. Y sí, Simona es una banda mexicana totalmente. y van comenzando. Así que escúchenlos y si les gusta, qué bueno, y si no, también. Regresamos después de haber escuchado a Simona, una gran banda, la verdad es una banda de rock psicodélico buenísima. No sé si sea de Ciudad Juárez la banda, pero bueno, tiene este aire de Monterrey, ¿no? De esta área del norte de la República. Y estamos comentando acá en el chat acerca de lo de Skype y que si llegan a cobrar las llamadas se van a ir mucho a la mierda muchos, pero muchos podcasts, entre ellos nosotros, porque bueno, sí, de ahí han surgido muchos podcasts increíbles. Por ahí recuerdo Milenio Oscuro Podcast, saludos desde acá. No, sí, se van a ir mucho a la mierda, ¿eh? Iba a salir más caro hacer un podcast. Nos están quitando recursos. Totalmente. No, y también quería comentarles acerca de... Bueno, ya estamos en el último bloque del programa. Lamentablemente. Y nada, no, pues estaba con esta onda del FBI que han abierto documentos X. Sí, documentos que avalan la existencia de vida extraterrestre entre los humanos. Yo conozco como dos o tres que yo sí creo que son extraterrestres completamente. Y bueno, data según la vida de estos extraterrestres aquí en la Tierra, data más de 20 años, según según desde aquel accidente en Roswell, ya están aquí, ¿no? Y pues casi todos los ufólogos, incluyendo Maussan, comentan acerca de que están abriendo documentos, de que el FBI está abriendo estos documentos porque ya que según van a bajar los extraterrestres y sea qué pedo. Yo creo que a invadir, porque bueno, he visto varios videos de ovnis y que sí, aunque parecen que están más o menos observando por dónde atacar, ¿no? Y nosotros videograbándolos a los cabrones, pero bueno. Y sí, se ha comentado muchas cosas, se ha especulado, ha habido muchas propuestas por ahí de asunto de que, pero escucha a un pendejo de que va a haber un problema cuando haya Miss Universo. Pero bueno, que sí está cabrón esto de que tanto los gobiernos, tanto gringos como rusos, hayan encubierto tales acontecimientos, que no otra cosa habrán encubierto a estos cabrones y que nosotros no conocemos. Y bueno, rumores son rumores, como aquello que decían de que Facebook es parte de la CIA, ¿no? No, yo creo que no. Y esto hablando de extraterrestres, me vino ahorita a la mente aquella fotografía de una amiga mía donde se observan, bueno, las tetas de ella y un ovni arriba. Y bueno, yo me preguntaría qué veo, ¿no? ¿Las tetas o los ovnis? Y yo, la verdad, es que el ovni se ve bien para la mierda, así que me voy con las tetas de mi amiga, que por cierto me pidió una rola. Saludos, Claudia. No, no, me pidió una rola de los Red Hot Chili Peppers, que es con la que nos vamos a ir. Y sí, pues con esto así terminamos el programa de día de hoy, que estuvo un poco mierda, porque en primero porque no lo preparé. Y acá en el chat, en el Ustream, dicen, qué bueno que no preparaste este pinche programa. Creo que es el mejor programa que ha habido. O que he hecho, más bien. Y nada, nos vamos a dejar con los Red Hot Chili Peppers. Esta rola se llama Soul to Squeeze. Y no sé, yo creo que el siguiente programa vamos a estar un poco más serios que hoy. No sé, en radio jamás nos portamos así, pero hoy sí. Así que ahí nos vemos. Nos vemos y no dejen de escribirnos, ¿no? No dejen de escribirnos acá en la página web. Nos vemos. that is very sweet. Holy roller coaster, but I'm on my feet. Take me to the river, let me on your show. I'll be coming back, baby, I'll be coming back for more. Do do do do dingle, sing it, don't bong. Good thing, but I'm a summer, no more congo.